Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Seguá. Precios bajos todo el año. La voluntad es cosa buena y la solidaridad algo mejor aún. Otra cosa es el voluntarismo. Voluntarismo es ponerme en un lugar para el que no estoy preparado y tratar de hacer lo que siento ganas de hacer. Es medio como ponerme de 9 de Peñarol. Ganarme el lugar simplemente poniendo deseo y voluntad. Pero no es así como se consiguen las cosas. Estos comentarios vienen a cuento porque unos muchachos de acá, de Melo, excelentes, se sacrificaron e hicieron un beneficio y ahora andan tratando de ver cómo compran zapatos para después ver a quiénes obsequiarles esos zapatos. ¿Qué está mal? No. No, señor, no está mal. Simplemente es que ponen la carreta delante de los bueyes. Primero, hay instituciones organizadas para tales menesteres. Segundo, hay un ministerio que se ocupa de esos temas. Tercero, si el deseo es solucionar problemas de la gente, en este caso de los niños del barrio, hay que detectar primero lugar. ¿Cuál es el problema primero que nada? Y una vez comprobado y estudiado, recién entonces buscar los recursos. Si no, eso no es solidaridad, sino asistencialismo. Porque no es cuestión de comprar zapatos, ya que no todos los que andan descalzos necesitan primariamente zapatos. Yo no tuve zapatos para ir a la escuela. Yo iba de zapatillas rancheras. Y la mayoría de mis compañeros de clase iban de alpargatas, rueda. Muchos venían con un par y cerca de la escuela se ponían otras más nuevas. Eran tiempos de calles de barro. Solo dos niños iban en el año 47 de zapatos a la escuela número 1 de segundo grado, Schoeffer y Magallanes. Uno hijo del gerente del Banco República y el otro hijo de un escribano. Pero ni yo ni mis padres hubiéramos aceptado que gente adinerada nos tratara como pordioseros regalándonos zapatos. Esos temas sociales deben ser detectados por profesionales, en este caso asistentes sociales, y estos dictaminarán las prioridades. Lo que pasa es que aquí estudiamos para doctores, que no curamos, sino que tratamos de aconsejar cómo prevenir. Y no hay asistentes sociales. La intendencia tiene 14 abogados y un solo asistente social. El MIDE, creo que ninguno. Hacer un baile y con el dinero obtenido tratar de ayudar a la gente necesitada demuestra buen corazón. Sí, señor. Pero no se han ganado el cielo con ese voluntarismo. Porque tampoco se gana el cielo regalándole un celular de esos caros a mamá el próximo domingo. De repente mamá espera otra cosa de nosotros, como de repente esos niños esperan otra cosa de esos muchachos que van en autos propios a repartirles los que les sobra. ¿Será que son zapatos las prioridades? Nosotros creemos que está bien ayudar. Si lo hacemos sintiendo y en forma silenciosa, tal vez mejor, tal vez. Pero no tenemos que creer que somos los campeones del mundo, ni que le descubrimos el 2 al vintén. Cierta vez, en oportunidad de que el filántropo Roger Ballet donó una escuela en 33, le dieron a elegir entre 3 sitios la ubicación y él eligió la más céntrica. Ante la pregunta, porque aquí se ve más y este acto puede ser imitado por otros, dijo a manera de explicación. No siempre las donaciones tienen que ser silenciosas y pasar desapercibidas, fue la enseñanza que sacamos. Tampoco siempre son agradecidas por los destinatarios y bien recibidas. No siempre. A veces quedan desconformes quienes son destinatarios de nuestros obsequios, compulsivos. Y tampoco debemos calentarnos. presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.